por primera vez si me pagaron mal. No quiero enamorarme más, ayer me enamoré. Fue por primera vez si me pagaron mal. Al decir si no tengo un querer, pues qué le voy a hacer si así no valgo nada. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. A veces que los sentimientos están más abiertos, se quedan dormidos. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer, he más claro el camino. De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido. Pasará lo mismo. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. No quiero enamorarme más, ayer me enamoré. Fue por primera vez y me pagaron mal. No quiero enamorarme más, ayer me enamoré. Fue por primera vez y me pagaron. Pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer, y más claro el camino. De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca.